abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a tratar de entender un poco el por qué las Sagradas Escrituras son un libro que nosotros conocemos en su conjunto como Biblia y tiene autoridad. Para ello, nos vamos a enfocar precisamente en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 21 al 35, y dice así: Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche». Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor. La lectura que recién se ha leído nos ubica en el camino a Emaús, donde los apóstoles tienen su encuentro con el Señor. Lo que llama la atención es que ellos estaban desconsolados, ellos estaban tristes y no creían en que Jesús hubiese resucitado, hasta que se les aparece el mismo Jesús y quien les explica las Sagradas Escrituras. Ni aún así lo habían reconocido. Pero no es sobre la experiencia que tuvieron ellos sobre lo que vamos a platicar, sino más bien la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras. Todos sabemos que el presidente de la República tiene autoridad. Sabemos que un organismo judicial tiene autoridad. Sabemos muy bien que un maestro en un salón de clases tiene autoridad. Pero la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras está muy por encima de cualquier autoridad humana. La prueba más contundente de la inspiración de la Biblia nos la entrega el mismo Jesús. Y en el pasaje que recién acabamos de leer de las Sagradas Escrituras, Él hace cita desde el libro de Moisés, como lo leímos muy bien, hasta el libro de los profetas. Y Jesús media vez estuvo en la tierra, citó en muchas ocasiones las Sagradas Escrituras. Cuando se va al desierto, y todos conocemos también el texto que lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, todos conocemos muy bien que Él citó las Sagradas Escrituras para vencer las acechanzas que le tenía el enemigo. Cuando Él se presenta en la sinagoga y lee el libro de Isaías, Él cita las Sagradas Escrituras y también dice: estas se han cumplido hoy. Jesús era instruido en conocer la ley y por lo tanto se conocía las Sagradas Escrituras. Jesús también, ante sus enemigos ideológicos, esgrime la Biblia y les dice: escudriñen las Escrituras, pues ellas hablan de mí. Y es lo que hizo Jesús al explicarle a los apóstoles, cuando les citó el libro de Moisés y de los profetas, que estaban hablando de Él, para que sea glorificado tanto el Padre, tanto como el Hijo. Los 73 libros de la Biblia tienen un mismo tema. Allí se habla de la salvación de Dios, que envía a Jesús como emisario para que todo el que Él crea tenga vida eterna. Esta temática única no puede ser obra de la casualidad. ¿Y por qué entonces podríamos decir que la Biblia tiene autoridad? Vamos a verlo más adelante y vamos a ver qué es lo que dicen los padres de la Iglesia, qué dice el magisterio de la Iglesia acerca de... Y de todas maneras, yo pregunto, ¿de dónde conoces tú quién es Dios? ¿De dónde conoces tú quién es el Hijo? Pues simple. Ahora tenemos esta facilidad que está todo condensado en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y en este libro, lo que se narra y de lo que se trata es la salvación, la historia de la salvación. Se narra la preparación para el final de los tiempos del ser humano. Y se narra también que el hijo iba a vivir en el momento justo, ni más ni menos. Aquí es donde se tiene el conocimiento. ¿Qué faltos de comprensión son ustedes? ¿Y qué lentos para creer todo lo que dicen las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos de ustedes han leído las Sagradas Escrituras? Más de alguna vez, muy pocos. Pocas veces, algunos. Muchas veces. Otro tanto, demasiadas veces, la mayoría de los que se encuentran en las iglesias, en las comunidades, en los ministerios, porque todo gira alrededor de las Sagradas Escrituras. Lo interesante es que muchos tendremos en edad física 50, 60 años, 40, 30, 20, 25, y aún así, a pesar de estar leyendo las Sagradas Escrituras, no las comprendemos y somos lentos para creer lo que en ellas se dice. Y la prueba está simple. Hay un decálogo que conocemos como los 10 mandamientos. ¿Y cuántas veces cumples con los 10 mandamientos? Hay exhortaciones. ¿Y cuántas veces llevas en tu vida esos consejos y las enseñanzas que están acá en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas veces se te ha dicho que aquí encontrarás también el pleno conocimiento de Dios y del Hijo y de las obras del Espíritu Santo, de las maravillas que ha hecho Dios para con su pueblo? ¿Y cuánto lo crees? ¿Y la Biblia seguirá estando ahí? ¿Y probablemente tú la tengas en la cabecera de tu cama, en la mesa de noche, en la sala, en la librera? Probablemente la lees, pero realmente has abierto tu fe, tu corazón, has cerrado tu mente al razonamiento materialista para abrirte a la fe y entender y comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces se les han explicado las Sagradas Escrituras? Yo lo puedo resumir en un año, facilito. En un año, si asistes todos los domingos a una misa por semana, estamos hablando de 54 misas. Estamos hablando que se están leyendo textos de las Sagradas Escrituras por lo menos dos. Eso nos da un total de 108 textos bíblicos, de los cuales por medio de la homilía se te han explicado las Sagradas Escrituras. ¿Las comprendes? ¿Te abres a la fe para entenderlas y para aplicarlas en tu vida? Y dije eso. Ahora, si perteneces a un ministerio, si perteneces a una comunidad, si perteneces a qué sé yo, a un movimiento, ¿cuánto tiempo jamás el Señor ha tratado de instruirte por medio de sus siervos, explicándote las sagradas escrituras para que las comprendas y para que no seas lento en creer lo que allí está escrito? ¿Cuánto más haría falta? Imagínate, un niño aprende a leer en la escuela en un año. Un año le es suficiente para aprender a leer. Unos pocos meses le es suficiente para identificar las vocales y para identificar las consonantes. ¿Y tú cuántos años llevas marcando los textos de la Sagrada Escritura? ¿Cuántos años llevas leyéndola? ¿Y cuántos años has incrementado tu fe en base a lo que aquí está escrito? Tú tendrás la respuesta. ¿Cuándo te ha ardido el corazón a causa de la escucha de la palabra? Es otra pregunta. Y esa respuesta solo tú la tienes. Porque lamentablemente a veces se nos va en el criticar al que está explicando las Sagradas Escrituras. Nos estamos fijando en los gestos, en los ademanes, en cómo va peinado, en que los lentes no le van, en el color de los zapatos, en el traje. Estamos constantemente distrayendo nuestra mente, divagando nuestra mente con lo que está sucediendo a la derecha, con lo que está sucediendo a la izquierda, con el que está atrás, con el que está usando el teléfono, con el qué sé yo. Entonces, ¿cómo va a arder en tu corazón las Sagradas Escrituras cuando se leen, cuando se explican? ¿Cómo? Si no te dignas a abrir tu mente, si no te dignas a abrir tu corazón, y aún así te jactas de que te sabes algunos pasajes bíblicos, algunos capítulos, algunos versículos, y si lo sabes, lo ideal sería que se hiciese en vida, en tu vida, que fueras un testimonio viviente, y con eso demostrar también que las Sagradas Escrituras tienen autoridad en tu vida. Porque aquí de lo que se habla es de Dios, aquí de lo que se habla es de la salvación, aquí de lo que se habla es de Jesucristo, aquí de lo que se habla es de los hechos de los apóstoles y todo lo que hicieron, aquí de lo que se habla es de la creación del mundo, aquí de lo que se habla es el maravilloso amor que Dios ha tenido para con la humanidad desde el principio. Y sin embargo, lo usas como no escudriñar las escrituras porque quieres saber de Jesús. No, quieres escudriñar las escrituras para ver qué tan cierto es lo que dice de acuerdo al razonamiento científico, de acuerdo al razonamiento materialista y de acuerdo al razonamiento de un montón de ideologías existentes. El catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1807, dice: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y el bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por el respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amaos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Interesante. Interesantísimo. El que lee las Sagradas Escrituras se convierte en un hombre justo, porque sus pensamientos y sus conductas son de acuerdo a la inmensidad con que va a amar al prójimo. ¿Y qué crees tú que encuentras en esta infinidad de colección de libros que nosotros llamamos Biblia? Encuentras a un Dios de justicia. Encuentras a un Hijo de Dios de justicia. Y lo más interesante es que el hombre justo es evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras y se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Eso es lo que hace un asiduo lector de la Biblia, en eso lo convierte. Así de simple. Y se nota. Y puedo citar ejemplos de personas que encontraron que la Biblia tiene autoridad, pero voy a mencionar únicamente tres de infinidad, y tres actuales, porque de una u otra manera, aunque sea así, en la penumbra, hemos sabido de ellos, hemos escuchado de ellos, hemos leído sobre ellos. Uno, Madre Teresa de Calcuta hizo vida lo que aquí está escrito, y se entiende: rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Encontraron la autoridad necesaria aquí en las Sagradas Escrituras. Otro, Juan Pablo II, aún estando enfermo, aún ya no siendo una persona capacitada al 100% en sus movimientos físicos y en su salud física, y que había que estarle con un pañuelo limpiando constantemente la comisura de sus labios, no cesó de propagar el Evangelio y de ir a diferentes países. ¿Por qué razón? Porque él encontró el amor hacia el prójimo acá en las Sagradas Escrituras. Y si hablamos del hermano Pedro de Betancourt, otro gran ejemplo, y todos conocemos la historia de él. Por eso, este es un libro que tiene autoridad. Y esa autoridad, tarde o temprano, nos va a tratar justamente porque aquí está escrito toda la ley de Dios y cómo debe de ser el hombre. Así como está escrita la ley de los hombres en el código procesal penal, en el civil, en el mercantil, la ley para toda una república como la constitución política, que son libros que tienen autoridad y sobre eso actúan los seres humanos. Este libro no tiene autoridad no solo sobre un grupo de personas, sino tiene autoridad para toda la humanidad. El padre Loring también dice: la Iglesia reconoce como sagrados todos los libros de la Biblia porque habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tuvieron a Dios como autor, pues los autores inspirados escribieron todo y solo lo que Dios quería. Por eso hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. La Biblia es el libro de Dios. La Iglesia en la Biblia no recibe solamente una palabra humana, sino la palabra de Dios, pues las verdades que se contienen en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, aun cuando las diversas partes que la componen hayan sido redactadas por distintos autores. Dios es el autor principal de toda ella. La lista de los libros inspirados está en el canon que de ellos ha publicado la Iglesia. Esta lista de libros inspirados de la Biblia fue promulgada oficialmente por el Concilio de Trento en 1546, basándose en la tradición de la Iglesia. Ya en el año 393, en el Concilio de Hipona, se hizo la primera lista de los libros sagrados. Más claro no puede estar. ¿Quién escribió esto? Y por eso de ahí emana su autoridad. La escribió Dios. Así como el dedo de Dios fue capaz de escribir en las piedras los 10 mandamientos con fuego, así la palabra de Dios está escrita acá, por el fuego del Espíritu Santo, que fue quien motivó a los escritores a plasmar todo lo que Dios quería que se plasmara para que se convirtiera en ley para toda la humanidad. De ahí viene la autoridad de las Sagradas Escrituras, porque es palabra de Dios, no por otra cosa. ¿Y tú sabes cuántos escritores hay acá reunidos? Probablemente, si te pregunto una cantidad, probablemente te equivoques. Pero solo hablemos de los 4 evangelios escritos por 4 personas diferentes, inspiradas por el Espíritu Santo, que fueron capaces de plasmar ahí lo que era el Señor Jesús a su paso aquí en la tierra. De ahí encontramos a Pablo, que no conoció a Jesús, que no anduvo con Jesús, y sin embargo, Pablo, un gran misionero. Y si nos vamos más hacia atrás, vamos a encontrar a los profetas que en diferente época, en diferente situación, escribieron también y mencionan la venida de aquel que iba a libertar a su pueblo y que lo iba a salvar para que tuviera vida eterna. Inspiración del Espíritu Santo. Por eso es un libro con autoridad. No por otra cosa, porque el mismo Dios la escribió inspirando a los escritores para que plasmaran en ella lo que Él quería que nosotros sepamos hasta el momento. Ya más adelante no habrán secretos, cuando ya tengamos nuestro encuentro allá en la vida eterna. Pero mientras tanto, ¿por qué seguir siendo lentos a la comprensión de la Sagrada Escritura? ¿Por qué carecer de fe para entender que todo lo que aquí está escrito no solo es para tu salvación, sino que es para que vivas acá en la tierra de una forma tranquila y en paz con el universo y en paz con Dios y en paz con los seres humanos? Jesús fundó su iglesia presidida por Pedro y los apóstoles, y eso lo sabemos nosotros muy bien. no se puede decir que no. Y más adelante vamos a encontrar también una exhortación de Pablo cuando le escribe a los corintios, si no me equivoco, porque dicen que yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de aquí, yo soy de allá. Momento, si Cristo es uno. Y todos pertenecemos a la iglesia que fundó Cristo y cuya roca, cuyo cimiento es Pedro. La iglesia fue la depositaria de la Biblia y por eso mismo la Biblia debe de interpretarse dentro del discernimiento de nuestra iglesia. ¿Y cómo es eso? Podrías preguntarte. Y yo te voy a responder de la siguiente manera. ¿Has leído, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica, de los cuales yo les leí el numeral 1807, solo en eso que yo les leí, cita Levíticos 19:15 y cita Colosenses 4:1 y la explicación y del porqué. Solo leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica vas a encontrar la explicación a las Sagradas Escrituras. Y cuando vas a tu escuela bíblica, te van a explicar las Sagradas Escrituras. Cuando vas a la Eucaristía, te van a explicar las Sagradas Escrituras. Y al explicarte las Sagradas Escrituras, te estoy diciendo lo siguiente: Dios te está hablando por medio de su siervo en ese momento. Y cuando lees el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios te está hablando por medio del Magisterio de la Iglesia. Y cuando lees las Sagradas Escrituras por ti mismo, Dios te está hablando a ti directamente. Y por inspiración del Espíritu Santo podrás entender lo que Él quiere decirte en tu vida. Y siempre te voy a asegurar que son cosas buenas y que no son cosas malas. Los apóstoles fueron reconocidos en la iglesia primitiva como enviados especiales de Jesús. Todos los reconocieron, y no solo los miembros de la iglesia, sino la misma gente. Y por eso fue que los buscaban, por eso fue que les escuchaban y por eso fue que les empezaron a seguir, porque los vieron y los reconocieron como enviados especiales de Jesús. Y a ti la gente te ve como un enviado de Jesús cuando le hablas, cuando le aconsejas, o te ve como don fulano o doña fulana que simplemente dio un consejo. ¿O será que tú no hablas con autoridad porque no has encontrado la autoridad en las Sagradas Escrituras en tu vida? Tú lo sabrás. Así que veamos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Y para eso leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y es algo que el Señor te dice hoy, para que tú lo hagas hoy en tu vida. Y espero que no vayas a ser lento y a resistirte a comprender este pasaje tan pequeño de las Sagradas Escrituras, que bien pueden cambiar tu vida. Y dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Amén.